Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 14 de enero a las 20:30 se presentará el grupo quiteño de rock fusión Da Pound en el Patio de Comedias en Quito. Da Pound surge inicialmente como una propuesta apegada íntimamente al folk. Durante su proceso de evolución ha ido incursionando en nuevos campos sonoros. El rock, la psicopedia y el soul son parte de los matices encontrados en el camino y van siempre aferrados a letras profundas y espacios nostálgicos. Internacionales. Londres. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu es nominado a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión del 2015. Este cineasta competirá en las categorías de Mejor Director, Guión Original y Película por su aclamada Birdman. En esta cinta se narra la historia de un actor cuya carrera se desmorona tras tocar la gloria haciendo de superhéroe. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 8 de febrero en la Royal Opera House de Londres, en Inglaterra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.